A las 10 y 44 de la mañana vamos a saludar al nuevo presidente de la Cooperativa de Servicios de General Hacha, Nazareno Venezuela. Buen día, ¿cómo te va, Nazareno? ¿Cómo estás? Nazareno Venezuela está a cargo de COSEGA después de un conflictivo momento. Es el nuevo presidente después de algunos dimes y diretes en los últimos tiempos, sobre todo entre la COSEGA y la Municipalidad de Santa Rosa. Tiene que hacer frente, como estaba él mismo planteando en el inicio, a una deuda importantísimo. Ingresar. A ver, Nazareno, a ver si retomamos un poquito mejor. Nos decías que te encontraste con un pasivo importantísimo. Sí, alrededor de 1.200 millones de pesos abajo al mes de diciembre. Uh-huh. Pero bueno, tenemos un gran equipo de trabajo, gente con muchas ganas de aportar. Conozco la cooperativa, he participado en la época de Roberto Zamora, conozco el personal y bueno, y somos optimistas de poder revertir esta situación. Obviamente vamos a necesitar del acompañamiento de todos, hay que constituir las relaciones institucionales principalmente, bueno, y demostrar de que uno está dispuesto a trabajar. Uh-huh. Y Nazareno, ¿cómo describirías la situación? Sabemos que fue conflictiva, que la asamblea también estuvo picante en algún sentido. ¿Cómo describirías el proceso que se produjo después del cual terminás en la presidencia? ¿Y cómo están esos vínculos internos dentro de la cooperativa? Bueno, en la asamblea, digamos, se llevó a cabo dentro de todo normalmente, pero se hizo la destitución total del consejo que estaba, por lo tanto nosotros somos una comisión normalizadora que obviamente llevaremos a cabo todo lo que corresponde para normalizar esta situación. Habrá que llamar a asamblea lo antes posible y bueno, y poner en conocimiento a toda a la ciudad como en qué estado está la cooperativa. Como toda asamblea son complejas, pero bueno, a medida que pasan los días, todos queremos el bien de la cooperativa, así que entre todos sacaremos adelante esta situación. Bien, ¿a vos te interesa seguir en la conducción? No sé si esta suerte de intervención que hay transitoria tiene un plazo, y si vos pensás en todo caso en seguir al frente de la cooperativa, ¿esa es tu intención, tu interés? Sí, yo mi interés es estar aportando todo lo que más pueda para sacar esta situación adelante. Si me toca hacer cabeza, lo respetaré, y si no, acompañaré porque bueno, creo que es lo que corresponde. Pero sí, obviamente, estamos dispuestos a trabajar. ¿Cuáles son las razones por las que se generó semejante pasivo, si es que fueron explicadas? Bueno, en realidad se intentó hacer la presentación. Bueno, en realidad hubo una presentación formal desde la parte contable y de la auditora, pero bueno, en realidad nosotros lo que planteamos fue que no había nada que discutir en relación a los puntos, porque si ya el balance que ellos presentan tenían ese déficit, obviamente los problemas no son contables de números, sino que son de gestión. Así que principalmente esos fueron los motivos por el cual se pidió la destitución total y bueno, y a medida que van pasando los días, yo ayer estuve todo el día hasta las 10 de la noche y hoy ingresamos casi a las 5 de la mañana tratando de ir identificando lo antes posible cuáles son los errores o los problemas que existen para poder ir solucionando. Bien. Durante la gestión de María Schroeder, que estaba a cargo de la presidencia, en los últimos tiempos se generó también unos dimes y diretes con la municipalidad respecto del pago del espacio aéreo. ¿Esto ha sido abordado? ¿Tenés una mirada sobre ese conflicto? ¿Alguna salida que creas conveniente? Sí, lo conozco bien al tema. Sí, yo creo que bueno, obviamente cada uno toma su decisión de cómo llevar adelante una gestión, pero en el caso nuestro, del grupo que estamos trabajando, es fundamental tener buena relación con todas las instituciones y fundamentalmente en Hacha con el municipio, porque son las dos instituciones más grandes de Hacha que deben trabajar en conjunto, porque hay un montón de problemas para resolver en el día a día y creo que la clave está ahí, en poder trabajar en conjunto y aportar de un lado y que se aporte del otro para que, bueno, esto en realidad sea un beneficio para toda la ciudad. Nazareno, recién decías que trabajaste incluso en la etapa de Roberto Zamora como presidente de la COSEGA. ¿Esto es así? Sí, sí, tuve la suerte de conocerlo, de trabajar y que me haya considerado su amigo. Yo era muy joven, claro, en ese momento. Esto de estar hoy, en este momento, la verdad que hoy charlaba con algunos de los empleados de esa época y también nos emocionamos todos porque sabíamos la visión que tenía el Vasco a futuro, la relación que tenía, su capacidad. Y bueno, espero poder haber aprendido lo máximo posible para aportar hoy. Bien. Y si estoy acá hoy, tiene que ver con eso, con la parte de gestión con Roberto Zamora y en la parte personal, al principio, obviamente, mi viejo. Desde ese lugar, la COSEGA, por supuesto, que es columna vertebral de la vida en comunidad en General Hacha y el movimiento cooperativo pampeano también tiene toda esa historia. Digo, desde ese lugar, ¿cómo ves el momento actual para el cooperativismo cuando, sobre todo a partir de políticas públicas nacionales, hay ataques y decisiones que parecen ir en contra de lo que el propio gobierno llama colectivismo? Bueno, en eso yo tengo una postura muy personal. En esto no quiero comprometer a la gente que me acompaña, pero sí considero de que, y es más, estoy participando por eso mismo, hay un ataque constante a la institucionalidad de las cooperativas, que dentro de la provincia funcionan todas como corresponde, y bueno, se nos ha quitado el apoyo, se nos ha quitado toda posibilidad de poder afrontar los desafíos que nos tocan día a día. Las políticas del gobierno nacional, la verdad que no las comparto en nada y honestamente, si no fuera hoy por el acompañamiento del gobierno provincial, no sé cuántas se podrían sostener. Todas tienen deuda con el tema de la energía, todas están complicadas, así que bueno, si desde mi lugar puedo aportar algo al sistema cooperativo, totalmente dispuesto. Nazareno, muchas gracias por la conversación y por supuesto que si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente agradecerle a ustedes que siempre han estado presentes, a Paola principalmente que se ha ocupado de llamarme, agradecer a la gente, a toda la gente que está llamando para apoyar. Y fundamentalmente, bueno, solicitar el apoyo y el acompañamiento a los colegas cooperativistas para que todo esto pueda salir a flote. Les mando un abrazo y gracias por la entrevista. Gracias de vuelta, le decimos a Nazareno Venezuela. Paola es nuestra productora periodística a la que refería recién. Nazareno Venezuela acaba de asumir como presidente de la COSEGA en un momento muy dificultoso y después de un conflicto que hizo mucho ruido, no solo en la cooperativa, sino en la comunidad. La COSEGA en General Hacha es vital, como la mayoría de las cooperativas pampeanas, y afronta en este momento un pasivo altísimo, como decía Nazareno, y además el desafío de seguir brindando servicios que hay que dar cada día, la luz, el agua y otros.